Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Muy buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Yo soy Jorge Cano, el papi para todas las chicas solteras que nos escuchan. Espero que estén bien. Yo estoy orgasmeado de felicidad porque es lunes, inicio de semana. Claro que sí, pues yo soy la diva de la radio, Arlette Cano. Y qué creen que nos acaba de llegar nuestro compañero Maxi, todo golpeado. Ahora sí, la gente, ¿quién te madrió? Ya, dinos, ¿quién te madrió? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todos tengan muy buenas tardes. Ya estamos aquí en otro programita más con todos ustedes, hoy lunesito, y el cuerpo lo sabe, inicio de semana, y pues sí, andamos todo golpeado, tristemente por una abejita, una abejita que me golpeó y con esa tuve. Esa abejita le dio en todo lo que se llama cara. Sí. Bueno, pues rapidísimo les presento rápido a nuestro invitado que está aquí con nosotros. Es Chuy Almanza de banda Sueño Real. ¿Qué tal, gente bonita? Pues aquí estamos, invitados, como acaba de decir Arlet. Aquí. Bueno, pues se les acabó las vacaciones a los chavos, ya entraron a la escuela. La mayoría, y pues hay que recordar que para muchos es nuevo, son cambios nuevos, porque unos entraron a secundaria, otros entraron a prepa, muchos a universidad. Entonces son cambios radicales. Ustedes que nos quieran compartir algo que les pasó, algo gracioso, por favor, que les haya pasado en su primer día de clases. Pues yo creo que lo más típico que te pasa cuando entras a... Un ejemplo, que uno entra a la prepa, lo más nuevo que... A nadie le habla, nadie platica, no nada. ¿Cierto o no es cierto? No, pues a mí nunca me ha pasado, porque pues yo soy muy amiguera, yo ajá, donde vivo a medio mundo le hablo. Ajá. Oye, esa, ¿cómo ves, Jorge? Ah, pues ella es la amiguera, según. No, a mí lo que me ha pasado, lo más lejos, es que me perdí en mi primer día de universidad. Me perdí en el ITESI, he de confesarle, está tan grande, parece un cerro, que me perdí. No manches. No di con el salón, porque como no tiene numeración, entonces no di con el salón. Y me perdí hasta que pregunté, supe qué onda. Tú, Chuy, cuéntanos alguna anécdota, algo que te haya sucedido. No, pues realmente, pues lo típico, ¿no? Pues llegar a clases y no hablarle a nadie y estar así como que... Pues ser el niño raro del salón y voltear a ver a todos y que nadie te pele. Yo pienso que eso es lo más común que me ha pasado a mí. Pues sí, creo que es lo más común que a todos nos pasa, ¿no? Que llegas a clases y pues... Bueno, a mí casi no me pasa, ¿verdad? Pero sí, a la mayoría le pasa que llegas y pues no... No les hablas a todos o apenas los conoces o así. Así es, y pasa, ¿no? Pues vamos hasta el siguiente tema, que es No sé si han sabido de la gente que imita voces de dibujos animados. ¿Qué hace las voces de dibujos animados? Pues André Legarreta es una de ellas, ¿no? Creo que estuvo doblando en una película de Disney. ¿De quién? André Legarreta, es una de extraterrestres. Estuvo doblándola ahí al español y le tocó doblarla al español. También, ¿quién más? También Dana Paola. ¿Cómo la doblaron? En Enredados dobló, o sea, hizo la voz del personaje. No, o sea... Eso no me quedó bien. O sea, ya va. Pero, por ejemplo, imitar... Es tu comentario, Maxi, bye. Pero, por ejemplo, imitar la voz de una caricatura o algo, alguien de aquí que sepa hacerlo, ¿no? ¿Tú sabes? No, yo no. Sabe la de Chabelo, sí se sabe la de Chabelo. Sí, ya ves el viernes con banda, ¿qué? La juguetona, bien que estuvo hablando como... Con la Chabelo. ¿No? Tipo así. Ah, pues más o menos, a mí me salen más o menos algunos, pero no tan al 100% como debe ser, pero es un gran trabajo, ¿no? Es un gran trabajo de las personas que se dedican a imitar las voces de caricaturas, ¿no? Porque más que nada les dan su sello a cada caricatura. Pues sí, cada caricatura tiene su esencia, tiene su propio, ¿cómo se puede decir? A ver, vamos a jugar un juego. Les voy a hacer un personaje y traten de imitar la voz del personaje. No, o sea, ya perdí. A ver, Arlet, la voz de la Chilindrina. Ujule. ¿Cómo dirá eso, Jorge? ¿Cómo llora? No sé cómo llora la Chilindrina. ¿Te voy a casar con mi? No, esa es de Ñoño. Mejor tengo la del Ñoño. La de Chilindrina no me la sé. Bueno, ¿qué tal si le hace la voz de... ¿Y qué será bueno, Maxi? De la que siempre le gusta, Paquita la del Barrio. Ándale, Paquita la del Barrio. Rata de dos patas. ¿Ves? ¿Qué tal? Animal, sí, igualito, era igualito. ¿Ves qué es lo que te digo? A ver, chulo. La vida. La voz de un personaje, no sé, Homero Simpson. No, ni idea. A ver, dime cómo la hace. No, a mí no me sale la voz. Por ejemplo. ¡Uy, March! Igualito. Será su pariente, yo creo, ¿no? No sé, a ver. Un personaje de caricatura que te guste, que. Pues es que ni idea, o sea, no. Yo no soy imitador, ni sé imitar a nadie, pero pues igual a ver, lo intentamos. A ver. A Barney. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. ¿Qué tal, mira? ¿Qué hueles, qué onda? A ver, Maxi, te toca. No, yo. Descubierto un talento de lluvia. Así es. No, yo no soy bueno, Jorge. Luego, menos ahorita, ¿cómo ando? ¿Ya ves? No, me duelo. No sé, no. No, tampoco. No, de veras, cuando hablo, hasta me duele. No, pues sí, ya esa abejita me cae que anduvo con todo, me cae. Me agarró buen trompón. A ver, rompe otro personaje que quieras hacer. Puedes hacer, por ejemplo, el oso Yogi. ¿Ese quién es? ¿Cómo no lo vas a conocer? Oye, vamos al parque de Yellowstone. Igualito. No me lo sé. Yo creo que directa parodiando, ¿no? Sí, está bien, Jorge, parodiando. No, nomás me gusta imitar esas voces, pero... La niña María Lupe. ¿Fue que sale? No, sí, la niña María. ¿No diría la de la Chupitos? La Chupitos. No, la de la niña María sí te salía, acuérdate. Acuérdate, sí. ¡Ay, es que yo me voy con mi tata! ¿No? Me gana la risa. No, pues que no te gane, Arlo. Yo, tique, lo más que mi Tizoc. ¿Qué es Tizoc? Ya, dice una, dice el de Tizoc. ¿Qué tal? Vamos a un corte, vamos a una rolita, ¿cómo ves, Maxi? Sí, claro, sí, pero nos vamos con una rolita de la banda MS. Esto se titula Me Gusta Tu Vieja. Y claro, por ahí no te despegues de este tu programa Infoculo. Estamos por Notus Radio Online. Notus Radio. Compadre, quisiera esta noche dedicarle algo a usted porque quiero. Usted me cae muy bien, compadre. Sabe lo que yo lo estimo. Usted es mi hermano. Usted es mi hermano. Y dígame, usted sabe que todo lo mío es de usted. Neta, todo lo mío es suyo porque de tanto que lo aprecio, compadre. Muchas gracias. Dígame usted qué le gusta, compadre. Yo. Me gusta su vieja. Compa, me gusta su vida. Dice que no lo arreglamos. A lo mejor no lo nota, pero ella y yo nos gustamos. Si le dolió el comentario, hasta balazo nos damos. Le estoy diciendo lo que usted para mí, compadre, lo hermano que lo consideraba. Y fíjese que estaba bien enojado. Pero me puse a pensar, ¿cuál vieja? No tengo ni vieja. ¿Le recuerdo cuál vieja? Pues dígame cuál, yo no sé, no tengo vieja. La vieja de ayer. ¿Cuál? ¿Se acuerda cuando fuimos al bar? ¿Al bar de ayer? Ah, la que estaba por un lado, sentado al lado mío. Anda meando fuera del hoyo usted, compadre, está loco. Fíjese bien lo que le voy a decir. Compa, me está confundiendo. Yo ando con esa morra. Yo ando con pura princesa. Quédese con esa zorra. No se olvide que hay niveles. Y no soy como usted, ahí en el bar. ¿De qué o qué? Y yo no tomo de gorra. O sea que me está diciendo. ¡Gorro le estoy diciendo, compadre! ¿Cómo lo ve? Vamos a ver cómo lo son. O sea, como ese, va que igual. ¡Baboso! Estoy ofendiendo a mí. Ahora sí llega. Cuide su comportamiento. Manejo carro del año. Pónganse en el asiento. No pongan en riesgo su vida. Soy un matón, se lo advierto. Ay, ya con eso tengo que asustarme. ¿Qué? No, pues siempre la andas cagando. Eso era para que te fueras al suelo. Te di 10 balazos. Y ahí todo inmenso. Yo pago la cuenta, no es bronca. Comedido. Baboso. Guarda su pinche pistola. Voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes. El gato, güey. Usted es el gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del patrón. Según tú, ¿quién es el patrón? Aquí lo tiene enfrente, compadre. ¿A dónde? Que no lo veo. ¿Dónde? Vuelve para abajo, no, un poquito para que vea. Ahí está. ¿En qué me quedé? Ah. No les permito una ofensa. Y acomódense ya. Suave, suave. Está hablando con el diablo. Uy, qué miedo. Atrás de mi chaqueta. Tengo el corazón. En la plaza. Y no fue por accidente. Es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente. Son dos cosas muy importantes que debes de tener en esta vida. ¿Qué es lo que a mí me sobra? Y a usted le hace falta. ¿Qué cosa hace uno? Talento y inteligencia. ¿Y por qué talento? Talento. Para usted el talento es esto. Sí. Si tan entillo, pálpele. Si tan entillo gacho que tiene. Pero cuando enoja. Inteligencia no acabó ni el kinder, huevón. No, ya acabó el kinder, aunque sea baquetón. Plastilina 3 reprobó. Ya sé para quién trabaja. Pero a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua. Para que el perro ladre. Esto y se va de la empresa. Ustedes díganle, ustedes díganle. No, pero espérense. Desde se va de la empresa. Rotus Radio. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool, el mejor programa de Notus Radio. No hay otro. Así es. El favorito. Y pues vamos a la siguiente dinámica. Ya, vamos a jugar, Vamos a jugar. Esta vez van a ser puras canciones de banda. Se va a decir una palabra y tienen que cantar una canción con esa palabra. ¿Individual? Individual. No, individual, ¿no? O en equipo. Bueno, en equipo, pues ustedes allá y nosotros acá. ¿Qué iba a referir? Conta, Fer. Sabes, sobres. Sobres. Empieza sandwich. La palabra. Dale, ya está. Vamos, ok. Sale. La palabra. Amor. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para qué grupo? ¿Uno o dos? El dos. Amor. Y es tu amor el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó con una luz que nunca se apagó, con una noche eterna que nunca amaneció. 1-0, vamos ganando. Oro. Ay. No te lo vayas a comer a Lupe. Lupe no se come, no se come, no se come. Cerramos nuestra historia. No me la sé. No, pues no. Pero si vale, si vale. Ahí vale, tenemos la referee. Si vale, si vale. Tiene que valer. Porque dijo oro. Por eso lleva oro. Con broche de oro. ¿Y luego qué más? Porque sabes que no te adoro y estoy dispuesto a todo. Ya, vamos empatados, vamos 1-1. Pírate y vamos 1-1. Rata. Pues lo hago, Jorge, la de rata de dos patas. Animal rata. ¿Cómo te dijo rata? O sea, no es canción, es rata. O sea, te lo dijo a ti, güey. Cántala, pues. Pues así va, Jorge. Rata de dos patas. Rata de dos patas. ¿Qué onda? Dile. Estoy hablando a ti. ¿Y por qué ves a Chuy, Jorge? No, no, no. ¿Por qué me estás viendo a mí? A ver. No. El siguiente equipo. Pared. Escoria de la vida. Pared. No hay ninguna jugación de pared. ¿Cómo no? Si ya de verdad no recuerdo. Tienes que decirnos cómo se llama la canción de pared. ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Rápido. Ya, Jorge, ya róbasela. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será sencillo. Será muy tonto. Será muy tonto. Seré caricia a la pared. ¿Qué onda? Rápido. Vamos ganando. ¿Qué le quieres poner que hagan, Jorge? Ahorita vemos. Si pierde nada, bueno. Siguiente equipo, como nosotros. Vida. Vida. De bebé, mis fans. Ya, no, pero yo te la robé, güey. No, lo dijeron. Tiene que contar ella, que ella cuenta y termine de contar. No, pero pues no, ¿no? Dáselas. Bueno, vamos empatados, pues damos 3. ¿Cuál 3-3? Vamos 3-2. Párale. No, 3-2. Vamos 3-2. La que sigue. Pírate. Camisa. Tengo la camisa negra. Pero dijimos que de banda. Me tengo el alma. Dijimos que de banda. Tampoco se. No. Sí, tiene que ser género de banda. Ella no lo dijo con banda. Sí, sí, sí, te vale. Vamos 3-3. Ah, tómala. 3-3. Tómala. Voz. Y se me va la voz encontrando tus besos y ya no te encontré. Vamos, 4-3. Tómala, dile Jorge. Fondo. Fondo. De hecho es de banda. Sí, es de banda. Es una canción. Es una canción, sí. Gato. Sigue escuchando Gato Radio Online. Ay, ya tengo la punta de la lengua. Ya, y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre sabrás que en mi mirar lágrimas claras de primavera. Vamos ganando. Sencillamente y rápidamente. Pones otra con esta más y. A ver. Pero da la casualidad que nos va a tocar otra. Va. Reloj, detén tu camino. Ajá, no dijo qué equipo. Nos tocaba a nosotros. No, ya habían dicho él, no, pero dijiste que el gato. Sí. Ya vamos 5-5. Ay, ¿cómo ves? Ya, esto es para desempatar. Sale. Dale, son sandwich. No me veas así. Tú sabrás si quieres dormir en, con los perros. Mira, Laura. Que... ¿Laura? Laura se fue. Laura no está. Pues si nos toca acá. Digo que era para decir. Digo que era desempatado. Laura se escapa de mi vida. Nos tocaba ese. La. Si se supone que nos tocaba a nosotros y si ganamos esto. Bueno, pues ya vamos a ir. Esta vamos a ganar. Oye, deja el micrófono. Micrófono. No, pues no manches. Cheque. Dale, cheque en blanco. ¿Para qué te lo dejo? No, pues eso ya me la sabía. Pues no le digas a Red, no le digas, te estoy viendo. Colgando. Estoy colgando. Oh, ¿aferrados? Ey, es que no puede cantar porque me quita. Colgando. Ah, pero en serio, hasta cuenten de volada. 1, 2, 3, 4. Colgada en el columpio. Así va uno. No perderé la esperanza de andar contigo. Eso. No me importa que diga el destino. ¿Sí, no? Sí. Quiero perderte. No, ya la canción completa. Vamos a hacer completa. Estoy colgando en tus manos. Cuidado. Después, cuidado. Vamos a un corte, ¿no? ¿Qué parece? Vamos a un corte. Ok, Jorge, por ahí nos vamos con una rolita de. ¡Ustedes! Ya ganaron ustedes, hombre. Hay que dárselas, Jorge. No, el castigo ese va, pasa. Por eso se las dimos, ¿no, Jorge? Sí. Por ahí nos vamos con una rolita de Eros Ramazzotti. Otra como tú. Y claro, no te despegues de este tu programa, Infocul. Sonrisa, no vería yo. salir de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor. Era otra. Enormes eran si las mías. Y me toman mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas. Oh, justo sobre ti. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool, el mejor programa de Notus Radio. ¿No hay otro? Así es, así es. Pues, ¿qué les parece si les pasamos los números de cabina por si se quieren comunicar con nosotros? Si nos quieren hacer alguna pregunta como a... Indecorosa. Eso ya que... No hay problema. Si yo quieren ser sus amigobias de Jorge, también. O de Adrián, también. Yo también. O de Arledo, de acá de mi compa Chuyo, de acá de Fernanda. Chuya tiene novia y se no pasa nada, hombre. Todo lo que se queda aquí en la radio... Sí, claro. Se queda aquí en la radio. Hermana celosa. Típico como todo artista. Así es. Eso no se dice. Bueno, pues los números son... Por aquí los números son 173-24-19. Si nos marcas fuera de aquí, de la ciudad de Irapuato, es 462-173-24-19. Para quien quiera marcarnos aquí en cabina, los números los tenemos disponibles. Quien quiera pedir una rolita, con gusto se la ponemos. Quien quiera hacerle alguna pregunta acá a los muchachos candentes que tenemos ahora... ¿Verdad, Jorge? Así es. Y acá que Guadalupe ya va tomando fotos con filtro, ¿cómo ves? No, de acá es el chiqui, me quitó mi celular. Ahora. No, ya, pues... Ya sabes, Jorge, siempre estar lado utiliza con filtro. Eso... Así es. Y nos platicaban ahorita en el corte que va a haber un una guerra un de bandas. Mano a mano. No sé si nos puede platicar de eso. Sí, pues va a ser un mano a mano, creo es en Tome López, Guanajuato, el 17 de septiembre, mano a mano, Bota de Oro y Explosiva, mano explosiva, San José, ahí. ¿Quién creen que gane, la neta? Pues mira, a ver, sale como... No, pues realmente las dos bandas son muy buenas bandas. No tengo nada que hablar de ellos, créeme que hasta compañeros, de hecho, aquí en la musicalidad. Y somos compañeros todos. Y pues las dos bandas, mucha suerte. Pues es que creo que las dos bandas tienen coqué. Las dos son... ¿Ya los has escuchado? Lo suyo. Sí, pues sí, la Guata de Oro estuvo aquí con nosotros. ¿Pero la escuchaste? ¿Tocar? Sí, toca chido. ¿En vivo? Sí. No, porque yo he estado aquí. ¿En instrumentos trajeron ese día? Es lo que yo digo. No, vi un video de ellos y la verdad tocan muy bien. Parece también no lo... vi un video del Explosive también. Pero es que no, no es lo mismo ver un video que verlos en vivo. Olvídalo ya. No te enojes. ¿Qué culpa tiene la mesa? Suena, Jorge. Es que Adrián siempre me lleva a la contraria a mí. Dime qué traes una vez, Adrián. Yo que te quiero mucho. Que te estimo, eres mi compañero, eres mi compa. Y nomás no. No, Arle. Pero es que la verdad, ver un video de una banda que es grabado y se digitaliza la música, a verla en vivo, y esa y es otro ambiente, la verdad. Pues a lo mejor sí, pero pues yo sí creo que las dos tienen... Por algo están teniendo el auge que están teniendo, ¿no? Pero mira, vamos a ver las desventajas de una banda y de la otra. De la banda, el Botadero ya tiene video. Okay. Sale. ¿Y la otra banda? ¿Cuál es la otra banda? La Explosiva. ¿No tiene video? Va, o sea que esa es una de sus desventajas. Pero, ¿sabes? Estaremos de acuerdo. Pero bueno, o sea, yo digo que no tiene nada que... Bueno, no, musicalmente yo pienso que, como te vuelvo a repetir, las dos bandas son muy grandes bandas y pues tienen con queso las tortillas, la verdad. Y no porque una tenga video, otra no tenga, pues realmente tocan muy bien las dos. Pues sí, pero esa sería una de sus desventajas, ¿no? Para mí. ¿Por qué? Porque la verdad se ha dado más a conocer Gota de Oro que la Explosiva. Ya donde quiera conocen a la Gota de Oro. ¿Es que está tú quién? Es que sí, de hecho, es lo que te vuelvo a decir, cada banda. ¿Cada quién? Pues mira, yo una vez fui a audicionar a la Explosiva Banda Limón. Los Kickers. Ay, güey. Explosiva Banda Limón, güey. Perdón. Es que ando pensando otra cosa. No, yo una vez fui a probarme a la Explosiva Banda San José. Y la verdad, La Explosiva Banda Limón. Tocan bien. Esa vez que yo fui hace como un año, dos años. Creo que se iba a salir o salió su... Pero es que... Y fuimos varios, inclusive estaba Carlos ahí. Carlos también ahí fue. Y sí tocan bien esos chavos. Pero es que también tiene mucho que ver, como dice Adrián, la gente que lo sigue. Pero sí. Decir, yo creo que Gota de Oro te trae mucho auge. Que... Por el video que tiene. Que la Explosiva. Entonces yo creo que iba a haber como que un... Un quien quite. Exactamente. A ver, vamos a un juego. Ya que estamos hablando de bandas, voy a decir el nombre de una banda y ustedes tienen que cantar una canción. Ok. Bueno. A ver qué onda. Luego nuestra... ¿Otra vez en equipo? De volada. Voy a echarle ganas, ¿eh? A lo que te digo. ¿Qué te pasa si estás con la mejor? Y hasta te quiere acá. Aguas, cuidado. Ya te quiere acá. Yo no sé, pero andaba... ¿Qué día fue que andaba caliente? No, si es cierto, Arle. ¿Quién se cree? Fue el viernes y le quedó aquí la juguetona, ¿no? Que dijo... ¡Ay! ¿Tiene mucho calor? Sí. ¿Tienes calor ahorita? Bueno, pues empezamos con la... Empezamos. ¿Sobre, Fernanda? Rancho Viejo. La de uno entre un millón. Una entre un millón. Así tú eres tan... ¡Vaya, dale! ¡Dulce! ¡Nos está viendo a nosotros! ¡Dáselas! Te sigue. Ey, deja ahí. Pero son famosas o... No, famosas, pues sí. Vas a poner por decir a... Pues no, te la vas a saber. No, pues es sí, que la neta Gotadiero. Dijo la que quieran. Dijeron la que quieran, se los ahorcaron. No, pero pues igual la gota toca canciones también. No, no. No, Luis, eso no se vale. ¿Propias? La MS. Ah, no, luego la de Se va muriendo mi alma la va a cantar Jorjito. Ya sé. Este, ¿cuál será buena? Ya la pusimos en la radio, ya no se va a decir. Bueno, vamos a cantar la de este, ¿cómo va esta canción? Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas. Sacrificarme por un beso tuyo sería un honor si estás a mi lado. Y presumirle a la gente que estoy enamorado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo. Porque me disfruto estar a tu lado. Van ustedes, ¿verdad? Sí. Ya se la van a llevar a la juguetona acá. A Mr. Arlet. ¿Cierto o no es cierto, Arlet? Pues el manager me ofreció trabajo, pero... pero no me llega el precio. ¿Te la van a llevar de juguetón? Pero digamos que como que ahorita no me late como que andar en una banda. Y menos con puros hombres. Se cotiza la muchacha. Si le gustó el Brian. No, bueno, no te ofrezco trabajo en Asueño. No somos puros hombres. No, gracias. Ay, está ahí. ¿Qué quiso decir? Que la se cotiza. O sea, no, pero... se está cotizando, ¿eh? Sí. O sea, cotizan. A mí si me dijeron luego la primera, güey. No, sí. Es que yo no soy fácil. Ah. A ver, Arles. A ver, Arles, ¿cómo te deben de conquistar para que tú vayas a... Cambiemos de tema, por favor. No, cambiemos de tema. Chuy lo sabe. Cambiemos de tema, por favor. Cosas personales aquí no. Acuérdate que todo lo que se habla en la radio se queda en la radio. No, eso no. Pues seguimos con la dinámica, por favor. La recodo. Ahí te va la de deja. Deja. Te presumo porque eres para mí toda una reina. Ay, mira, para que el mundo sepa que eres mía. Lo bueno es que son hermanas, ¿eh? Sí, pues sí, era no, mi hermana. Qué gracioso. La arrolladora. Qué gracioso. No, pues esos son los primeros moles de Jorge. Los primeros moles a Jorge, pues cómo. Los moles de Jorge. Demasiado mal, limón. La de arrolladora, ¿cuál será más la de...? Yo, ya, tiene su tiempo. No, ya. 7, 8, 9, 10, hombres. ¿Qué? Será terror que me descubran mi segunda vida. ¿Y luego qué? Ya. No, pero sí la cantó. Ya no te buscaré. No. Para nosotros, no la cantó. Ah, es que le gana acá la risa. La Tracalosa de Monterrey. Luego va a mírtete la de broche de oro. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Desde el principio, la de Jorge tampoco te la aventaste del principio. Sí, cierto. Y estoy dispuesto a todo. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Ya el desempate, pero tiene que ser la canción completa. La canción completa. ¿Nadie se la sabe completa? No. Ni tú te la sabes completa. A ver, ya para los dulces. Sí, sobres. De la MS, solo con verte. Canción completa. Tengo ganas de mirarte en este momento. recordarte que eres tú el que me roba el sueño. Fuiste el sincero. Así no se vale porque te. No, ya tienes mi número más cerquitas. Ya tienes mi número más cerquitas. No se vale. A ver. Quiero. A ver, esto me gusta escuchar cuando me. Un desempate ya, un desempate. Risa ilumina tu cara. Canta yo la canción. A ver, que la cante desde el principio. Cántala desde el principio. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, tengo ganas de mirarte en este momento. Recordarte que eres tú la que me robó el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer. Con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Ya te ganamos. No, porque me interrumpió Adrián. Ah, yes. Bueno, pa, la que sigue. Y es más que lo digo. Desempate, desempate. Ajá, con los dos. Y que luego se pelea. No, yo no canto. Ya, de hecho le pueden. Ay, ya verás. Okay. MS. Es tu amor el que no me deja vivir. Dijeron de MS, no sé cuál. Que ya la habíamos puesto en la radio. Pues me no se quedó. Ella dijo MS. Ya ganamos, Lupe, ya perdieron. El castigo va a ser el viernes o el lunes. Vamos a traer chiles jalapeños y los tienen que morder. Sacrificarme por un beso tuyo. Ya, Lupe, tranquilo. No, porque ahorita no puedo comer chile. Ahorita no, pero mira, sí. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Ok, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita, algo de lo más nuevo que tiene la banda La Misma Tierra, y se titula Dame la Oportunidad. Nosotros también vamos a poner Motus Radio. Fue responsable de borrar esta linda sonrisa de tu cara. ¿Quién fue el incompetente que no supo amarte cuando tú lo amabas? ¿Quién se atrevió a lastimarte cuando yo muero por besarte? ¿Quién no supo valorarte? ¿Quién le dio autorización para que se metiera de frente en tu vida? ¿Quién le dijo que podía echar a perder lo que ya tenía? ¿Quién le dio esa libertad para hacerte llorar? Me lo quisiera topar. Dame la oportunidad, que te quiero enamorar. Tengo la sobra caricia disponible. Imagino aquel machista, antipático, informal. Tuvo su oportunidad, dice que se arrepentirá. Cuando extrañe de tus besos, de seguro llamará. Pedirá que lo perdones, más de mil explicaciones te va a querer enredar. Mil mentiras te dirá. Y no le creas, chiquitita, que aquí estoy yo, y es la misma tierra. Dame la oportunidad, que te quiero enamorar. Tengo la sobra caricia disponibles para entregar. Cariñoso y detallista, me imagino aquel machista, antipático, informal. Tuvo su dice que se arrepentirá. Cuando extrañe de tus besos, de seguro llamará. Te dirá que lo perdones. Más de mil explicaciones te va a querer enredar. Mil mentiras te dirá. Lotus Radio. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. Aquí mandarle un saludo a Viri Martínez de parte de. Pues pásale el micrófono. Te lo paso el micrófono para que tú le comentes. Comente, le mande, o sea, el saludo. Más bien. A ver, ¿le estás pidiendo un saludo, Viri? Pues ahí está el saludo. Y ahorita una canción de banda, Los Recoditos, ahorita en el próximo corte. Así es, pues ya volvimos, ya. Ya volvimos. Así es, y ya nos vamos. ¿Sabes qué nos faltó? Nos faltó el juego de con quién te casas, ¿qué le das? Pero como que se aburrió. No, ya está muy choteado ese, ya parale. Ya aburrió, ya parale tu tren, por favor. No, ¿alguien no más creen que le quiera mandar saludos, Chuya, para irnos? Pues igual, ahí un saludo a Banda Sueño Real, que ahorita andamos, de hecho, con todo, a pesar de que, bueno, pues más que nada ahí estamos trabajando, ahorita fin de semana lleno de trabajo. Un saludo para mis compañeros, un saludo para el club de fans de Banda Sueño Real, Génesis, tu amigo Gota. La gran Génesis. Yo me olvido con los saludos, ¿no? Pues yo le quiero mandar un saludito por ahí a mi baby, a Andrea mismos, Salazar, a los mismos, a Odette, a los a mismos, Nancy, a Saori, a Banda Freserita, ¡horrible! A Sharon. ¡Fue horrible! A Banda Santa Elena, a Banda Sueño Real, a Banda Gota de Oro, a La Mitotera, a La Juguetona. ¿A Santa Elena? Ya le mandé a Santa Elena. A la explosiva banda Limón, por ahí. Se lo dije. A la banda La Misma Tierra. A la banda, ay, sí, a Danielito, banda La Misma. A Danielito, un saludito por ahí. ¿Sí te agregó en el Félix? Danielito, por ahí, un saludito por ahí. ¿Sí le agregó? Muchas gracias, saludos. ¿Quieres mandar a alguien? A nadie. A mi mamá, a mi papá. ¿Cómo así? A mis compañeros de Notus. Yo sí quiero mandarle un saludito por ahí. Un compañero de aquí de Notus que se llama Nao. Claro que sí, por ahí. A Mauricio Cosa, un saludito por ahí. A ver, un comercial. Que me acuerdo, el. Ya se me va a ir el chavo. Ya tiene hambre, Adrián. Ya regresó, no, espérenme. Alcánzalo. No, por ahí. Se realizará un simulacro en conmemoración al Día del Bombero. Será el 14 de agosto a las 3 de la tarde, por ahí en la Plaza de los Fundadores. Por ahí, quien guste acompañarnos, por ahí vamos a estar presentes. Se realizarán varias actividades en las cuales hacen los bomberos diariamente. Por ahí, la verdad, este simulacro se hace cada año en memoria. No, es que por mi ojo se quema. Ahora resulta que no es que se me duele la lengua. Okay, ya estoy lloré. Ay, no llores. Es que me pegó. No llores. Esa abejita me cae que. Echa la culpa a la abeja, se me hace que fue señora. No, porque. La de ver agarrando el latigazo. No, esa abejita me cae que. No, hombre. Deja que de verdad que te pique una abejita, porque no vas a caer. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo quiero mandar saludos a la amiga de Chuy, Piri. Quiero mandar saludos también a Mayra Evelyn, a Génesis. A tu amiga Yasmín, Jorge. Se te olvida. A ella también, a ella. Quiero mandar un saludo a Nel Ruiz, a Tania Rosas. Y a Banda Sueño Real, así es. A Saori Santillán. A Saori Santillán, a Nancy Santillán. A Sharon. A la tía Leti, que a ver cuánto. A la tía Leti, a ver, ganamos unos burritos, por cierto. A Banda de Elegida. A Banda Los de Notus. ¡Ay! Saluditos a InfoFans, por ahí a las fans de InfoCool. Saluditos por ahí. La explosiva Limón, a la banda explosiva San José, Irapuato, Guanajuato, México. ¡Ah, busca! Bueno, pues se nos fue el programa, se acabó. Sus redes sociales. Claro que sí, por ahí yo soy Arlette Cano, la diva de la radio. A mí me encuentras en Facebook como Arlette Cano. Para todas aquellas mujeres y hombres que me quieran agregar, pero si quieren mandar saluditos por ahí, por ahí, por ahí estamos. ¡Fue horrible, fue horrible! ¿Qué te quiso entender, Arlette? Déjalo, se le va a ofrecer. A mí no se me ofrece seguido. Ahí nomás te encargo. No, pues ella es la que hace los favores. Ya párale. Adrián, ok, claro que sí, por ahí me pueden encontrar, sí, por ahí claro. Nada más en Facebook como Machi Ramírez, por ahí andamos en las redes sociales el 100. Ahí me encuentran como Jesús Lizarra Galmanza, BCR ahí, de banda Sueño Real. BCR. Exacto, BCR. BCR. BCR. Así es, pues se lo pueden encontrar como Jorge Cano Valdivia, repito, para todas las chicas. El papi, el jefecito. Estoy hablando, Arlet, siempre. Bueno, les comentaba, también pueden encontrar como Jorge Cano Valdivia en Facebook. Repito. Así es, en Twitter como arroba Jorge Guimajo Valdivia. Y pues recuerden que yo soy el papi para todas las chicas solteras. Él es el papi, él es el jefecito, él es el chulito de aquí de InfoCool. ¿Ya terminaste? El chulito de la radio. El chulito de la radio. El chulito de Notu. El chulito de Notu. Rápido, les paso mi Instagram, aparece como Arlet-Valdivia25. Repito, Arlet-Valdivia25. Y bueno, esto fue InfoCool en Notus Radio Online, porque eres parte de aquí. Notus. Y claro que sí, por ahí nos vamos ya por último con una rolita de banda Los Recoditos. Creo que sí, por ahí va dedicada para quién, ¿cómo Chuy? Billy Martínez, saludete, besote, por ahí, de parte de Chuy Zárraga. Claro que sí, por ahí nos vamos y con esto damos por terminado. Nada más les adelantamos, bueno, les adelanto que por ahí el próximo viernes no voy a encontrar por cuestiones de la universidad, por ahí tengo un se examen. Va a ir. No, pues qué bueno fuera que me fuera. Se va a ir con la novia. Qué bueno fuera, pero pues no. Claro que sí, por ahí nos despedimos y claro, estamos a sus órdenes, claro, esto fue InfoCool. Notus Radio.